Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallu. Maravallu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org. Un programa que, como siempre, te intenta acercar esa realidad de los movimientos sociales, de las organizaciones, de los colectivos, esas noticias que aparecen en los medios de comunicación, a veces no aparecen, pero que bueno, que a nosotros nos parece interesante darles contenido. Para ello, bueno, pues hoy precisamente tendremos un programa también muy cargadito de contenido, de voces y de protagonistas. En primer lugar, hablaremos con Miguel San Miguel del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, esa campaña que se está desarrollando estos días aquí en nuestra ciudad. Sácale la tarjeta roja al apartheid israelí con motivo de ese partido de fútbol que va a tener lugar el próximo viernes 24 de marzo y que está ya comenzada esa campaña, de la cual pues te hablaremos en los primeros minutos aquí de Maravallu. Yo fui el ciego, el que no sabía. Hablaremos también con Patricia Simón de esa campaña que se ha iniciado esta semana por parte de Médicos del Mundo, que lleva por lema Personas que se mueven. También tendremos la entrevista con Darío Adanti, el humorista, que ayer estuvo en Chichón presentando su libro Disparen al humorista. Y cerraremos con una entrevista con Cristina Gestido, precisamente del grupo Gestido, que estará este sábado en concierto aquí en Chichón. Todo ello durante los próximos minutos aquí en un Maravallu que comienza con un tema de Fermín Muguruza, Yala Yala Ramala. Yeah. نحلو نمشو في رمالة، يلا نمشي ونزورو في العائلة والأصحاب، نمشي في فلسطين، فلسطين الحرة، نمشي في حفلة رمالة، يلا يلا يلا يلا, يلا, يلا, يلا, يلا رمالة، يلا يلا رمالة، يلا يلا رمالة، يلا يلا رمالة، يلا يلا رمالة، يلا يلا رمالة، يلا يلا رمالة، يلا يلا رمالة، يلا manifestación, viernes 24 de marzo a las 7 de la tarde desde la Plaza del Parchís. Sácale la tarjeta roja al Estado de Israel. Sácale la roja antes del partido de fútbol y en el partido. No seas indiferente ante el dolor humano, no seas cómplice del escandaloso silencio ante las injusticias. ¿Por qué sacamos la tarjeta roja a la selección de fútbol que representa ese estado? Porque aplican la limpieza étnica con el pueblo palestino, porque le han arrebatado más del 90% de la Palestina histórica, porque incumplen sistemáticamente los derechos humanos, porque se burlan de las resoluciones internacionales, porque masacran a los palestinos, los encarcelan y los humillan. ¿Y qué pasa con el fútbol? Encarcelamientos en juicio a jugadores y técnicos, detenciones contra árbitros internacionales de fútbol como Farouk Assi, disparo en las piernas a los jugadores Hawar Nassar y Adam Rauf que ya nunca podrán jugar, asesinatos de varios niños por misiles mientras jugaban al fútbol en la playa de Gaza, destrucción de instalaciones deportivas como el Estadio de Gaza y cierres de clubes deportivos. Por todo ello, acude a la manifestación de protesta que saldrá el viernes 24 a las 7 de la tarde de la Plaza del Parchís en protesta para que echen a Israel de la FIFA. No seas indiferente ante el dolor humano. Movilízate contra el Estado de Israel, acude a la manifestación y sácale la tarjeta roja. Bueno, pues ahí estaba esa cuña que nos sirve de introducción al tema que, como os decíamos al principio del programa, vamos a abordar en primer lugar aquí en Maravallu. Tenemos con nosotros a Miguel San Miguel del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y vamos a hablar de esa campaña Tarjeta Roja al Apartheid Israelí. Muy buenas, Miguel. Muy buenas, nada, es un placer estar con los amigos aquí en la radio. Bueno, el motivo de esa campaña surge a raíz de ese partido de fútbol que va a tener lugar en el Estadio del Molinón el próximo viernes 24 entre la selección española y la selección de Israel. Cuéntanos un poco en qué consiste esa campaña. Bueno, esta campaña tiene varias, desde el punto de vista de, hay, tiene dos partes. Por una parte, la movilización, que se explica bastante bien en la cuña, y luego por otra parte, o sea, eso sería la motivación y luego serían la movilización que pasa por diferentes hitos, ¿no? Tiene diferentes etapas, ¿no? El porqué esta movilización, bueno, no esta movilización, sino otras muchas que desde el Comité de la Causa Árabe y también desde la plataforma de la que forma parte, con 15 organizaciones, la que forma parte del comité, estamos llevando a cabo, ¿no? En concreto, en este momento no es nada nuevo, porque la política israelí es una constante desde el año 48, desde que se constituye el Estado de Israel, y comienza la limpieza étnica con la Nakba, que supone pues la desaparición de cientos de pueblos y la aparición de más de medio de, bueno, la expulsión de más de medio millón de palestinos en ese momento, que empiezan a vivir en los campamentos de refugiados de Siria, de Líbano, incluso de la propia Palestina, y de Jordania, ¿no? Unas condiciones inhumanas completamente, ¿no? Bien, a partir de aquí se inicia pues todo un proceso de de expropiación y apropiación de tierras por parte del Estado de Israel. Una apropiación que va en aumento, que no cesa, pero vamos, no solamente de tierras, sino son de tierras, de viviendas, de casas, de aguas. Y entonces esto ha pasado por dos etapas, una en torno al año 48 y otra desde el año 67. A partir de la guerra del 67, de la guerra de los seis días, la colonización, el establecimiento de colonias por parte del Estado de Israel no ha dejado no cesa en ningún momento. Van avanzando cada día más, van ocupando las tierras más fértiles, los puntos más estratégicos, haciéndose con el control de las aguas del territorio para abastecer, ya que con estas aguas atienden a prácticamente a las colonias y únicamente dejan un 20% de las aguas precisamente para los palestinos. Unas aguas que les cobran, pero en condiciones, ¿no? Bien, esto es un hecho. Esto es un hecho, pero todo esto a su vez va acompañado por toda una serie de ataques sistemáticos a la resistencia, del pueblo palestino, que se niega a aceptar este estado de cosas, ¿no? Ataques que se han materializado pues en los bombardeos masivos, sobre todo a la Franja de Gaza, a Jenin, pero también en asesinatos selectivos a personas, a personalidades conocidas, ¿no? Esto es forma parte del día a día, ¿no? Y bueno, habría que hablar también de la cantidad de muertos, que hay por falta de atención médica, ¿no? En este momento Israel ha convertido el territorio de los territorios ocupados, puedo decir ese 20% más o menos donde está situada parte de la población palestina, en un archipiélago de pequeños enclaves, entre los cuales hay unas dificultades enormes para desplazarse de un enclave a otro enclave, de tal manera que rompen a las familias, que no se pueden ver, impiden el ejercicio del comercio, los servicios, y las actividades económicas, dificultan el estudio, dificultan la atención médica y sanitaria, de tal manera que todos los años mueren mujeres embarazadas que están en parto, muere gente por ataques cardíacos porque están en los checkpoints y no les dan acceso para acudir al hospital más próximo. Esto es el día a día, esto es el día a día que está pasando allá. Es curioso porque la comunidad internacional ante esta situación sí tuvo unas respuestas, pero no decisiones contra la vulneración sistemática del derecho internacional y de los derechos humanos en la ONU, ¿no? En el torno al 48 hay una primera resolución muy importante y es que urge al Estado de Israel a que devuelva al retorno de los refugiados, de estos refugiados del 48, algo que Israel ignoró por completo. A raíz de la guerra de los seis días, hay otra resolución en que instan al Estado de Israel al abandono de los territorios ocupados, hecho que tampoco han cumplido. Y finalmente, quizá la más importante ha sido en torno a la construcción del muro. El muro, que Israel lo presenta como una línea para defender sus fronteras, en realidad no es eso. El muro lo han aprovechado para invadir aún más el territorio palestino, para ocupar más tierras, para ocupar más aguas, para partir las ciudades, dividiéndolas en dos, como es el caso de Beisala, por ejemplo, que es una ciudad cristiana en torno a Belén, y impedir incluso que se puedan ver las familias, incluso los ciudadanos entre ellos. Y esto ha llegado incluso hasta partir a conventos, ¿no? Como es el convento de las Combonianas, que está en Betania, exactamente, impidiendo que, por ejemplo, muchos niños que iban a la guardería ahora no puedan ir porque les han plantado el muro por la mitad de todo ello. Bien, el tema del muro también fue condenado por la Corte Penal Internacional de Justicia, pero desde luego el Consejo de Seguridad nunca tomó medidas contra ello. Y últimamente, ya el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas precisamente acaba de condenar el tema de los asentamientos, ¿no?, diciendo que, hablando de la ilegalidad de estos asentamientos y de la retirada. Esto ni siquiera lo cumple, ¿no? Ni siquiera lo cumplen. Esto es un tema tremendo. Pero además, otras organizaciones como la Internacional Socialista también se ha posicionado en este tema, ¿no? Vemos cómo, ante esta indiferencia, ante el hecho de que no hayan tomado medidas, hay muchas resoluciones, pero no se toman medidas contra el Estado de Israel, les deja hacer. Cuando hay una masacre no pasa nada, no hay ninguna acción, no se toma ninguna medida económica, ni diplomática, ni militar. Vemos cómo ha tenido que ser la sociedad civil quien haya empezado a movilizarse. Y aparte de movilizarnos en la calle, pues otras de las movilizaciones más importantes ha sido el BDS, o sea, que son boicotes, inversiones y sanciones. O sea, un modelo que se tomó precisamente de la presión que ejerció la comunidad internacional contra el Estado racista de Sudáfrica, ¿no? Tomar medidas pacíficas, tomar medidas como son el boicot a los productos, el boicot a aquellas personalidades representativas del Estado de Israel o aquellos equipos o aquellas instituciones representadas del Estado de Israel, precisamente para obligarles a abandonar esta política, ¿no? Y finalmente acaben acatando las resoluciones internacionales y luego, por otra parte, cumplan los derechos humanos que, por supuesto, no se cumplen, o sea, la Cisjordania semiocupada, ocupada cuando les da la gana, porque aquí han detenido hasta diputados del Parlamento palestino, que están en la cárcel en este momento, pues bueno, no sé, qué es lo que pensaríamos si entra pues una unidad del ejército francés y detiene a varios diputados del Parlamento español o del Parlamento asturiano, vamos, pondríamos el grito en el cielo. Bueno, pues esto está ocurriendo todos los días. Esto es el pan de cada día. Esto es vivir en el sobresalto permanente, porque no sabes cuándo te van a detener y si te van a detener. Y en relación, por ejemplo, con la infancia, el tema es terrible, ¿no? Incluso detenciones a críos por tirar piedras a los tanques, a un blindado. ¿Qué daño puede hacer una criatura que no tiene, que le han quemado la esperanza, ¿no? Incluso nosotros conocimos a un chico de una familia allá en Ramallah, cuyo padre estaba en la cárcel, era policía del ejército, policía de la policía palestina. Este niño de 12 años va a ver a su padre y dice: ah, tú, venga, para adentro, otra vez, a la cárcel, ¿no? Y esto es, hay cientos de criaturas, de muchachos metidos en la cárcel, a quienes chantajean para que denuncien a sus padres, para que se conviertan en espías de la propia policía israelí. Entonces, veremos cómo esta medida del BDS que ha tomado la sociedad civil y que está llevando a cantidad de ayuntamientos, comunidades autónomas y personalidades del mundo a presionar al Estado de Israel, personalidades pues tan importantes como Hawkins, el físico, como Chomsky, el judío, de origen judío norteamericano, como fue el propio Stephen Hessel, que fue uno de los que presidió el Tribunal Penal el Tribunal Russell, fue un héroe de la resistencia francesa, un hombre de origen judío, y el último que queda vivo, que fue redactor de las Declaración de Derechos Humanos de la ONU. Entonces, toda esta gente estuvieron pidiendo que hay que tomar medidas. Pero lo más importante es que, desde luego, una parte cada vez más importante de la comunidad judía empieza también a asumir el tema del BDS. El tema del BDS, diciendo: nosotros somos judíos, pero no somos sionistas. Cuando habla del sionismo se refiere al proyecto de ocupación de un territorio, de colonización de un territorio, de opresión sobre una población, ¿no? Un Estado, además, que ni siquiera tiene fronteras, ¿no? porque sus fronteras podemos decir que son infinitas, ¿no? En un momento determinado pues han ocupado no solamente Palestina, sino han ocupado los altos del Golán y con unos están quedando, pero vamos, que el afán colonizador, podemos decir que no tiene límites, ¿no? Un Estado, a su vez, no solamente contra los palestinos, sino que es un peligro para todo Oriente Medio, ¿no? Un Estado que está desestabilizando toda la zona mediante guerras permanentes, o sea, es un Estado que cada año tiene dos guerras y es uno de los mayores productores de armamento del mundo. O sea, la economía israelí se sustenta sobre todo sobre la producción de armamentos, se sustenta sobre la guerra. Y todos sabemos que la guerra lo que es barbarie, es sufrimiento, es dolor, es refugiados, es nada bueno, ¿no? Entonces, precisamente esto es un poco... Te quería preguntar, sí. Miguel, precisamente porque ayer, dentro de esas actividades de la campaña, tuvisteis la charla con la conferencia de Héctor Graz, profesor de antropología y miembro de la red judía antisionista, que hablaba también de eso, de que cada vez hay más sectores críticos, sobre todo entre la gente joven, con el sionismo y con el propio Estado de Israel donde viven, ¿no? Sí, esto es de una importancia crucial. A nosotros se nos ha acusado de ser antijudíos, de ser antisemitas. Primero, los árabes también son semitas y muchos de los judíos no son semitas desde el punto de vista racial, ¿no? Ya que proceden de pueblos eslavos. Me refiero fundamentalmente a los askenazis, que es el grupo dominante dentro de la sociedad israelí. Muy importante porque... precisamente entre nosotros y entre la gente que está por los derechos humanos cada vez es mayor el número de judíos que claman contra la política del Estado de Israel y piden y exigen que haya un Estado donde puedan vivir en igualdad de derechos unos y otros y deje de ser un país colonizador y todo esto. Entonces, cada vez hay más, sobre todo entre jóvenes, especialmente en Estados Unidos, en Argentina también, que se desvinculan del Estado de Israel. Dicen, nosotros no tenemos nada que ver con ese Estado, es un Estado racista, es un Estado colonial, nosotros perseguimos una sociedad moderna, queremos un mundo en paz y todo esto. Entonces hay aquí desde sectores muy religiosos, desde los sectores religiosos que rechazan sistemáticamente a otros sectores laicos que no están por el tema. Esta gente se articula más o menos en torno, por lo menos aquí en Europa, en torno a la red judía antisionista. Una red judía antisionista que es muy, muy activa a la hora de defender los derechos del pueblo palestino y que ese Estado se convierte en un Estado de paz y no en un Estado de guerra, donde todos puedan vivir, ¿no? Aparte de estas personalidades, como hablé de Chomsky y de otros muchos, pues en España está el mismo Héctor Graz Soar Chamberlain, que fue la coordinadora del proyecto de Mujeres Rumbo a Gaza y que ha participado en varios, participó conmigo en concreto en el Guernica, o como fue Edith Stein, una abuelita encantadora, deliciosa, que superviviente del Holocausto, que participó en dos de los proyectos de Rumbo a Gaza, como fue Alejandro. No recuerdo en este momento el apellido, como es cada vez más gente que no quiere identificarse con las maldades que está cometiendo ese Estado, ¿no? Y que persiguen, pues eso, los derechos humanos y todo eso. Y es muy importante y sobre todo desmonta las tesis de los sectores claramente prosionistas, ¿no? Las tesis del propio gobierno israelí y las tesis que defienden sectores como esa COM, que son sectores de la derecha española que lo que quieren es desmontar toda esta presión que está llevando el BDS, ¿no? Una presión que está teniendo unos efectos no solamente económicos, sino de desprestigio de un Estado por las barbaridades que está cometiendo. Además de esa manifestación de la que hablábamos del próximo viernes 24 a las 7 de la tarde en el Parchís, hay otras actividades previas también que cuéntanos un poco. Va a haber una movilización el sábado. Sí, bueno, me gustaría antes entrar en el tema del fútbol. O sea, ¿por qué en el tema del fútbol? Aparentemente, bueno, esto es una actividad. Bueno, primero, es el equipo que representa al Estado de Israel. Al Estado de Israel, ¿no? Es en el caso concreto del fútbol, veremos cómo ha habido toda una serie de jugadores, entrenadores que han sido detenidos, otros que han sido asesinados, otros que han sido asesinados, a otros jugadores de la selección a quien se les ha disparado en las piernas para que ya nunca puedan jugar, como en efecto así va a ocurrir, así como la destrucción de instalaciones. Y luego hay un tema específico, que es por qué decimos nosotros que se eche a Israel de la FIFA. Por un tema muy claro, uno de los reglamentos de la FIFA dicen que aquellos equipos matriculados en territorios colonizados, como es el caso de las colonias israelíes, no pueden participar en las competiciones. Y aquí nos encontramos que hay equipos de las colonias que están participando en las, bueno, sería cuestión de citarlos, ¿no?, en este momento, pero bueno, no voy a ir mencionando uno por uno, los tengo aquí, ¿no?, y no es cuestión de eso. Y luego, pasando al tema de las acciones, ya os comentaba que hemos pautado toda una serie de acciones, ¿no? Algunas son acciones de sensibilización, otras son de movilización. De sensibilización fue muy importante la conferencia que dio ayer Héctor Graz para tocar el tema. Él es un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de antropología, miembro de la red judía antisionista, por tanto de origen judío, y este hombre precisamente tocó un tema muy importante, que es la diferencia entre judaísmo, sionismo, y luego, ¿qué es el antisionismo? Un antisionismo que no solamente lo asume parte de la sociedad, o sea, la sociedad palestina y una parte de la sociedad civil de muchos países del mundo, sino una parte cada vez más importante de judíos que no quieren identificarse con eso. Eso sería el aspecto, lo que tocó fundamentalmente ayer Héctor Graz, ¿no? El unido, pues eso, a mostrar pues todas las consecuencias tremendas que trae para la población palestina un estado colonial y para la zona pues la creación, pues un estado cuya economía está basada en el armamento y lógicamente en la guerra, con todo lo que esto supone. Pero las posteriores acciones van a ser de movilización. De movilización, pero también de sensibilización, ¿no? El próximo sábado hay una marcha ciclista que sale de la Plaza del Humedal a las 12 de la mañana, la cual invitamos a todos los bicicleteros que quieran sumarse a ella, donde vamos a recorrer la ciudad pues con las tarjetas en la dentro de los radios de las bicicletas, con la tarjeta roja. Vamos a hacer un reparto también en varios puntos de propaganda relacionadas con sacan la tarjeta roja al Estado de Israel, y bueno, así vamos a recorrer la ciudad el sábado por la mañana. Va a ser un tiempo precioso y en ese sentido invitamos a la gente a participar del deporte y también a ser solidarios con la gente que tanto lo necesita, ¿no? Y a movilizarse por la paz, que no es poca cosa, ¿no? Y luego la otra acción va a ser una manifestación el día del partido, el día 24, que va a salir de la plaza del Parchís, y luego por la calle Jovellanos se saldrá al muro hasta la avenida de Castilla, y ahí se continuará hasta el parque de cocheras, donde terminará en una concentración. Irá acompañada pues por diferentes grupos, ¿no? Por los grupos de mujeres que en gran parte de tambores que están acompañando parte de las movilizaciones. Irá también animado por la charanga Ventolín y habrá un reparto también de propaganda. Bien, esto es una parte, pero queremos insistir muchísimo en un tema fundamental para que lo sepa toda la población. No toleraremos dentro de nuestros grupos gritos racistas, xenófobos

Dalila, besa a Dalila, duerme en el valle, mea en la calle. A tu manera, cágate fuera, vence a la piedra con la tijera, sobrio de miedo, levanta el dedo. Rompe los platos, pierde los datos, con desacato, bomba y boato. Cada cual ha de cumplir con su deber, haya cada uno con su devenir. Prohibidores, a prohibir, nosotros a desobedecer. Cada cual ha de cumplir con su deber, haya cada uno con su devenir. Prohibidores, a prohibir, nosotros a desobedecer. Nosotros a desobedecer. What you say? A desobedecer. Guess what you did? A desobedecer. A desobedecer. A desobedecer. A desobedecer. A desobedecer. A desobedecer. A desobedecer. A desobedecer. A desobedecer. La la la la la la la la la la la. El movimiento migratorio en general es un movimiento ya desde que hay humanidad. My uncle is dead now in a bomb. Pobreza extrema. Pues por mi país también, por ejemplo, que hay muchos barcos españoles, te quitan el trabajo que tienes ya en tu país y luego no quieren que vengas. Que la acogida para los que estamos aquí ya 3, 5, 10, 15 años también sea real y que no nos impongan tanta ley de extranjería. Todos los refugiados olvidados, la solidaridad se nos concede solo cuando nos ven desde la distancia de la televisión cruzando en el mar, en un cayuco. Every human being looking for the best in his life. Asumir la pérdida de los valores, los propios valores de la Unión Europea, es que es el riesgo que hay de vulnerar los derechos humanos de los mismos europeos. Bueno, pues eso que acabamos de escuchar es el audio de, bueno, de esa presentación de una campaña de Médicos del Mundo que lleva por lema Personas que se mueven y que, bueno, estuvo coordinada por, o está coordinada por Patricia Simón. Muy buenas, Patricia. Hola, buenos días. Buenas noches. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Depende a la hora que nos escuchen, que ya sabes que esto de Maravallu tiene variedad para que la gente lo pueda escuchar cuando quiera. Cuéntanos un poco cómo surge esta campaña. Pues surge por la preocupación de Médicos del Mundo del auge de estos discursos islamófobos, racistas, xenófobos que están creciendo en toda Europa, pero que también están creciendo en nuestras calles y que empezamos a escuchar cosas que habían dejado de ser políticamente correctas, comentarios que ya no se escuchaban en los bares o en espacios públicos y que, bueno, al final la ciudadanía también se hace eco de cuáles son las políticas de sus gobiernos. Y ante eso, pues pensamos que había que hacer una campaña que contrarrestase o frenase la humilde capacidad de Médicos del Mundo estos discursos, pero también romper con el discurso del gobierno de España de refugiados sí, porque tienen derechos, pero migrantes económicos, ¿no?, que es ese nuevo concepto que han recuperado, migrantes económicos no, y contra los migrantes económicos se puede utilizar toda la violencia y todas las armas para evitar que puedan entrar. Cuando las personas migrantes también tienen derecho a la libre circulación, todas las personas tienen derecho a circular libremente, y además es algo que hemos hecho durante toda la historia de la humanidad, que también era uno de los objetivos de esta campaña, recordar que la historia de la humanidad es la historia de personas moviéndose por muy diferentes razones y todas legítimas. Precisamente personas que se mueven.com podéis que nos estéis escuchando pues iniciar ese viaje virtual pues a través de muchas de las situaciones, un viaje que empieza en el también con el viaje de Turquía a Grecia de esas personas en busca de refugio, pero que va haciendo un recorrido por muchas otras situaciones. Cuéntanos un poco así todas las que te acuerdes, así que puedas contar, y luego entraremos en alguna de ellas más en profundidad. Pues partimos de Turquía, bueno, para encuadrarlo en la crisis de las personas que buscan refugio, pero sobre todo nos hemos centrado en España y en las personas que ya están en España. Por eso la parte más fuerte del viaje empieza en Melilla, en nuestra frontera sur, donde hay un estado fallido, donde no hay estado, donde todo es posible porque no se cumple con la legalidad. Y ahí pues conocemos las historias, por ejemplo, de Omar, que es un niño, un adolescente, que estuvo, bueno, pues llegó solo a la ciudad de Melilla para emprender su viaje migratorio. Estuvo tutelado, como tantos otros niños, por la ciudad autónoma, en el centro de menores de La Purísima, que es un centro de menores donde se han documentado desde hace muchos años maltratos físicos y psicológicos de todo tipo contra los niños, por lo que Omar termina saliendo de ese centro de menores y cometiendo algún tipo de delito, como hacen muchos niños, para entrar en el reformatorio, que es una de las cosas más dantescas, ¿no?, que pasa en Melilla. Los niños saben que están mucho mejor en el reformatorio que en el centro de menores, y allí, por ejemplo, pues tienen clases, aprenden español, tienen protección, los educadores les tratan bien. Y cuando se acaba su internamiento en este centro de menores, pues se tiene que ir a vivir a una chabola que él mismo se construye. Lo entrevistamos dentro de esa chabola, sin que se vea su rostro, para proteger su identidad, porque cuando lo entrevistamos, Omar estaba recuperándose de una de las palizas que suelen dar grupos de jóvenes melillenses, pues que pagan su desapego y su hastío vital, pegando paliza a los niños extranjeros. Pues la historia de Omar yo creo que representa muchas de las historias que se pueden ver, porque escuchándole entendemos que eso que no solamente en Melilla, sino en muchos otros territorios que llaman menas, ¿no?, los menores extranjeros no acompañados, pues son niños absolutamente como cualquiera de nuestros niños, que lo que quieren es una vida mejor y un futuro mejor, y él lo expresa perfectamente. Otra de las historias que por ejemplo destacaría de Melilla es la de Mamadou, un periodista de Guinea Conakry, que hace 2 años sufre pues lo que pasó en todo el país. Fue una crisis política y los partidos políticos empiezan a perseguir a los periodistas porque no quieren que cuenten todas sus corruptelas y líos con la legalidad que tienen. Y entonces Mamadou, que trabaja en una radio comunitaria en Guinea Conakry, tiene que salir del país para salvar su vida. Llega a Melilla y lleva en Melilla esperando 11 meses poder pasar a la península. Está desesperado y dice cosas tan lógicas como que, claro, que en su imagen que tenía de Europa, pues nunca se pudo imaginar que iba a llegar a un sitio como es Melilla, donde no hay libertad de expresión, donde son personas que no tienen ningún tipo de capacidad de decisión sobre sus propias vidas, se sienten, como él dice, teledirigidos, ¿no? Lo único que puedes hacer es comer si estás en el centro de estancia temporal y esperar. Nadie te dice cuánto tiempo, y el maltrato policial es continuo, diario, y sigue, bueno, y con total impunidad. O la historia de Bashir, que para mí es espectacular porque genera mucha empatía el cómo expresa, ¿no?, el hecho de que es una persona exactamente como nosotros, que tenía una vida, que tenía padres, que tenía novia, y cómo en Melilla pues psicológicamente le han devastado, no solamente por esa violencia policial, sino también por el racismo, ¿no?, que hay estructural en la ciudad, y cómo se siente continuamente tratado como un animal. Eso ha tenido consecuencias para él físicas también, y es que pues por cómo le ha devastado psicológicamente, pues por ejemplo él ha llegado a autolesionarse, ¿no?, y muestra esas heridas. Esas son algunas de las historias que se pueden ver en Melilla, pero también hemos estado en otros espacios como Almería, grabando cuáles son las condiciones de vida de las personas que cultivan los alimentos que luego llegan a nuestras mesas y las condiciones de esclavitud y de las infraviviendas, las que tienen que sobrevivir, personas que han hecho un camino muy largo que deberíamos de ver como héroes y heroínas, y también historias de migrantes que tenían una vida totalmente, bueno, pues normalizada en nuestro país, como es el caso de Al-Habib, un señor que trabajaba desde hace 13 años en Valladolid, que trabajaba en el mantenimiento de la autovía, que se había comprado su casa antes de que llegara la crisis, que fue desahuciado cuando empezó a no poder pagar las letras de la hipoteca, y que ante la desesperación de tener tres hijos y no encontrar trabajo, pues con más de 50 años se va para Almería para buscar trabajo en los invernaderos, ¿no? Le entrevistamos en la chabola en la que vive, en uno de esos asentamientos que no nos podemos creer que sigan existiendo en un país rico como España, de la Unión Europea, y él lo dice muy claro: Almería no es España. Sería difícil encontrar en Marruecos a personas viviendo en esas condiciones. Y luego, pues, también hemos estado hablando con Arona en Madrid, un chico que llegó a Ceuta, un senegalés, y que estuvo encerrado en el CETI de Ceuta y que ahora es un activista y que colabora en espacios como El Gallinero, otro asentamiento chabolista donde vive población rumana gitana en Madrid en condiciones absolutamente infrahumanas, y como él dice, ¿no? Para el Estado no existo, soy una persona sin documentación, es decir, sin papeles, pero yo me considero un ciudadano español más que defiende la dignidad y la defensa de los derechos con mi activismo. Como esas, muchísimas, y yo creo que además el cierre de la campaña, que recomiendo ver a todo el mundo, es una manifestación en Barcelona de diferentes colectivos de personas migrantes que llevan muchos años luchando por que se den papeles para todas las personas, porque aceptar que pueda haber personas sin papeles significa que pueda haber personas en nuestro territorio que no existen, no tienen ningún tipo de derecho, se les puede explotar, ningunear, maltratar como se quiera, ¿no? Entonces, aunque parezca muy revolucionario el discurso de papeles para todos, es lo más básico. Un Estado tiene que tener a las personas documentadas y en situación regular. Y la legislación de extranjería está pensada y diseñada para que sea casi imposible que la gente pueda regularizar su situación. Es muy difícil que una persona pueda conseguir los papeles, ¿no? Como una de las entrevistas que es con un portavoz del Sindicato de Manteros de Barcelona, que él cuenta, su lucha ha sido unirse para, uno, contrarrestar la violencia policial contra los manteros, pero también para pedir que no sea un delito el top manta, porque eso supone que las personas nunca van a poder ser regulares, porque si te detienen y te ponen una multa por vender el top manta, supone que tienes antecedentes penales, y hasta que no pasan 3 años sin antecedentes penales no puedes empezar a regularizar tus papeles, con lo cual te puedes pasar 20 años en España, pero como la única vía que les dejamos para sobrevivir es la venta en el top manta, pues siempre van a estar en situación irregular. Y además de esas personas que se mueven, bueno, pues por necesidad, digamos, como las personas migrantes o refugiadas, hay personas que se mueven en solidaridad, en apoyo a esas personas que también aparecen en ese viaje. Sí, nos parecía muy importante hacer pedagogía sobre esas personas que están dedicando su tiempo, esfuerzo y energía a defender los derechos de las personas que se mueven. Entonces, hemos entrevistado en los diferentes territorios a colectivos o personas no tan conocidas como las grandes organizaciones, pero que están haciendo un trabajo fundamental, como son las educadoras sociales de Jarraga, una asociación que montaron 3 educadoras sociales en Melilla y que son, pues, las principales aliadas, ¿no?, que apoyan y protegen a los niños de la calle de Melilla, o al juez Ramiro García de Dios, que es el juez de control del Centro de Internamiento de Migrantes del CIE de Aluche, de Madrid, que es uno de los responsables de algunos de los autos que han conseguido mejorar mínimamente la calidad de vida de las personas que están encarceladas sin haber cometido ningún delito, y que eso le ha supuesto pues que la policía tenga toda una campaña contra él, pidiendo continuamente que al Consejo General del Poder Judicial, ¿no?, que no sigan ese cargo. También colectivos en Barcelona que se han organizado en torno a una iniciativa que se llama Barri Refugi, Barrio Refugio, y que lo que hacen sobre todo es sensibilizar en los barrios a los vecinos desmontando prejuicios. Por ejemplo, uno de los vídeos que vamos a sacar en los próximos días está enfocado a esto, ¿no? Escuchamos muy a menudo pues que vienen a robarnos el trabajo, que no saben comportarse, que no aceptan y respetan nuestra cultura, que no saben integrarse, que las mujeres como tienen un vienen a realizar un retroceso, ¿no?, en los derechos de las mujeres conquistados, que no se puede convivir con ellos porque cocinan raro y huele mal en el, bueno, todas estas frases literalmente se utilizaban en los años 70 en Alemania sobre los inmigrantes españoles e italianos, ¿no? Era lo mismo, no querían alquilarnos los pisos porque, claro, olía mal cuando cocinábamos con ajo. Cuando nuestras abuelas o nuestras madres se fueron como inmigrantes a Alemania, pues como mi abuela hizo hasta que se murió, pues iban a la playa algunas de ellas vestidas. Y eso suponía que nos viesen como un pueblo muy atrasado, ¿no? O que iban a quitarles a sus mujeres, decían los alemanes, ¿no?, que los hombres españoles le iban a quitar a sus mujeres alemanas. Todo esto ya se ha escuchado, todos son discursos utilizados por quienes quieren sembrar el odio al otro para tapar su incapacidad para la gestión de los verdaderos problemas de la ciudadanía, y por eso nos parece tan importante que se escuchara a estas personas hablando ellas, porque estamos cansados de que haya portavoces de organizaciones sociales hablando en nombre de las personas migrantes y refugiadas. Y eso hace que la empatía sea mucho menor. A mí una de las cosas que más me gusta es cuando a la gente le sorprende escuchar a estas personas pues algo tan básico como hacer sus propios análisis políticos sobre lo que están pasando, sobre las políticas de cierre de fronteras, ¿no? Pero eso, si tenemos en cuenta que la inmigración se supone que es una de las grandes preocupaciones de la sociedad española, según el CIS, debería de ser habitual escucharles hablar. Pues no, sigue sorprendiéndonos porque normalmente hay alguien blanco hablando por ellos. Y yo creo que es fundamental que les escuchemos, y que no solamente les escuchemos contando las penurias que han sufrido por sus viajes, durante sus viajes, sino sobre sus análisis y también su capacidad de hacer frente a todas esas barreras que les ponemos, y que da igual todas las que pongamos, porque la gente cuando aspira a una vida mejor o a salvar sus vidas, da igual, van a sortear todos esos obstáculos y van a llegar. Eso sí, costará mucha más vida, ¿no? En 20 años han muerto 37.000 personas ahogadas en el Mediterráneo, y sin embargo nuestros políticos no son capaces de pensar medidas alternativas más que endurecer el cierre de fronteras. Pues nada, se seguirán ahogando más, pero seguirán llegando muchas. Y también entre esas personas que aparecen, bueno, pues por su colaboración, su solidaridad, está José Palazón, que está, bueno, pues convaleciente de ese infarto cerebral que sufrió recientemente y que, bueno, tú también seguiste muy de cerca, ¿no? Sí, yo creo que José Palazón y el trabajo de Prodein ha articulado y ha marcado no solamente mucho el discurso de las personas que hemos aprendido a entender la situación en la que se enfrentan estas personas, ¿no? El discurso migratorio de los que defendemos los derechos humanos está atravesado por lo que ha vivido y ha contado José Palazón y la gente de Prodein, sino también que José Palazón ha conseguido cambiar políticas de extranjería del gobierno de España, ¿no? Cuando intenta el gobierno de España legalizar las deportaciones masivas ilegales, las llamadas devoluciones en caliente, es gracias a los vídeos de José Palazón por lo que se encuentra tantas barreras para poder legitimar algo que a todas luces es inconstitucional. Y era muy importante que José apareciera en este trabajo, porque es una de las personas que más ha marcado, yo creo que eso, nuestro discurso, nuestra concepción, y que ha conseguido que Melilla sea conocida y aún así me parece que sigue siendo poco conocida por lo dantesco que es, cuando Melilla no se sabía lo que pasaba durante muchos años, ¿no? Y Melilla es nuestro, ahora que nos preocupamos mucho por los centros de detención de personas de Grecia o de Turquía, bueno, Melilla lleva siendo exactamente eso, Melilla y Ceuta, pero con más incidencia Melilla, 20 años, y España lleva siendo 2 décadas laboratorio de políticas de cierre de fronteras de la Unión Europea. Todo lo que se está haciendo ahora en la ruta de los Balcanes lo experimentamos aquí. Entonces, por eso, personas que se mueven también están tan enfocadas en España, porque es más fácil criticar lo que está fuera cuando y omitir, ¿no?, o dar la espalda a lo que estamos haciendo nosotros como sociedad. Y digo estamos haciendo porque, aunque las personas migrantes todas destacan que, en general, España es una sociedad que acoge muy bien la ciudadanía, al final tenemos unos gobernantes que con sus políticas están asesinando a personas, ¿no? Y son criminales y salen en la tele como si fueran personas normales y no lo son. Precisamente el próximo lunes vais a presentar aquí en Gijón esa campaña. Cuéntanos un poco dónde va a ser, que la gente quiera ir se puede acercar. Pues va a ser en el Ateneo Obrero, en el Centro Social de la Calzada, a partir de las 7:30 de la tarde, creo recordar, y vamos además a hacer la presentación acompañados de 2 organizaciones más, de ACTEM y de Cruz Roja, y lo que vamos a hacer es proyectar algunos de los vídeos que conforman esta campaña y hablar un poco de pues lo que hemos estado hablando aquí, ¿no?, del por qué y quiénes son estas personas. Yo lo que sí que invitaría es que sé que estamos todos muy acelerados de tiempo, con falta de tiempo y que no nos da tiempo a nada y sobrepasados, pero sí que recomiendo que se tomen un tiempo. Lógicamente no se puede ver todo el viaje de un tirón, salvo que tengas un día con mucho tiempo por delante, con 1 hora y media, 2 horas, que es lo que dura en total, pero poco a poco ir ahondando en estas historias, porque son personas que nos han regalado su tiempo, su intimidad, su experiencia, con la única intención de que lo que está pasando se sepa, porque estoy segura que si muchas personas supieran realmente lo que supone estas políticas de extranjería, estarían en contra y se organizarían y se manifestarían en contra de estas políticas, ¿no? Lo que pasa que para eso pues necesitamos tiempo para conocerlas y sobre todo ponerles rostro a cómo atraviesan las vidas y los cuerpos. Yo creo que es muy importante que la empatía pasa también por somatizar un poco, por pensar cómo determina físicamente tu vida determinadas políticas y cómo te están diciendo desde el Estado que tú no existes, que tú no mereces la pena, que tú eres basura, que a ti se te puede pegar, que sufres dolor cuando te pegan una paliza, que sufres hambre, pero también vives mucha alegría cuando empiezas a construirte una vida, ¿no? Y una de las cosas más interesantes para mí de la campaña es que se abordan 2 conceptos que estamos cansados de escuchar y que al final hemos tragado sin realmente deglutirlo, sin saber realmente de lo que estamos hablando. Uno de ellos es la integración, ¿no? ¿Qué entendemos por integración? Integración normalmente se entiende como que ellos acepten nuestra cultura tal cual, la suman, se cambien de vestido, se vacíen y se llenen de nuestra cultura. Y yo creo que hay que cambiar absolutamente esa concepción para empezar, porque es que no se aplica a ninguna de nuestras vidas. Quiero decir, mi cultura, mi forma de comportarme, porque las sociedades evolucionan, es muy diferente a la que era la de mis padres cuando tenían mi edad o la que es la de mis padres ahora mismo. Las sociedades van cambiando y cada persona pues van evolucionando también, ¿no? Sin embargo, queremos que las personas migrantes asuman que lo que yo entiendo por normal, lo asuman y lo entiendan como normal ella y lo practiquen en su vida. Y esto es una, además de imposible, es muy injusto. Deberíamos de pensar mucho más en inclusión, en que las personas se sientan vecinos y vecinas plenos nuestros, y ir hacia sociedades de mestizaje. Hay muchas cosas que aquí se han perdido, por ejemplo, como el cuidado de las personas mayores, que, por ejemplo, en las sociedades musulmanas está muy presente y que son valores que deberíamos de recuperar y asumir e incorporar en nuestras vidas, ¿no? Y hay otras cosas que, obviamente, pues van a ir transformando algunas de las personas que llegan con otras culturas, como por ejemplo pues determinados colectivos y los derechos de las mujeres, ¿no? Pero eso va a pasar. De hecho, lo que pasa a todo el mundo es que por ejemplo, muchas personas migrantes que cuentan, ¿no? Pues cuando llevan aquí un tiempo nunca van a terminar de sentirse españoles totalmente, pero cuando van a su país tampoco se sienten de su país porque van sufriendo un mestizaje. Eso por una parte. Y luego el otro término es el de acogida, ¿no? ¿Qué significa acoger realmente? Acoger no es solamente abrir las fronteras y que puedan entrar. Acoger significa que las personas puedan participar en la sociedad con sus derechos plenamente reconocidos, que lo puedan hacer sin estigmatizaciones, que tengan derecho al voto, porque esto es otra de las cosas más absurdas del mundo. Bueno, más absurda no, está muy bien pensado, ¿no? Pero que es una de las reivindicaciones que tenemos que tener muy presente. Y eso sería realmente una acogida. Y pensar que construirse una vida desde la nada, cuando llegas a un sitio, es muy difícil. Tienes que volver a tejer todo tipo de relaciones. Te has quedado sin identidad y de repente solamente te ven como un inmigrante o como un refugiado, y esto es muy dañino. Todos tenemos un ego, en el buen sentido, de la construcción social que tenemos, cómo nos ven los demás en nuestro entorno y quienes perciben que somos, y cuando llegas de repente no eres nada, solamente te ven como refugiado, como migrante. Todo el esfuerzo que supone volver a construirte una identidad y una y un tejido social y un trabajo y tal, es tremendísimo. Si nos diéramos cuenta de eso, cambiaríamos esa mirada paternalista en el mejor de los casos o criminalizadora en el peor, y de verdad que lo veríamos con muchísima admiración, porque es agotador. Yo, me cuesta imaginármelo, ¿no? Todo lo que supone el lengua, aprender una lengua o aprender dos lenguas si llegas a una comunidad autónoma como Cataluña o Euskadi. Bueno, son muchísimas cosas, que no te reconozcan tus títulos académicos y que, como Arona, uno de los chicos que aparece en el especial, que él ya estaba estudiando filología inglesa en Senegal, tengas que empezar de nuevo con la ESO, porque no te reconocen tus títulos. Bueno, pues esto es a lo que se están enfrentando, pero desde luego tenemos que recordar que son personas que, madre mía, que se mueven y mucho y que están construyendo sociedades como nosotras. Estamos plenamente convencidos de que precisamente esa campaña Personas que se mueven va a ayudar mucho a cambiar esa visión, y te agradecemos no solo que nos hayas atendido, como siempre, que te reclamamos, sino también el enorme trabajo que has hecho en esta campaña, y bueno, esperemos que seguir difundiéndola y seguir dándola a conocer. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a vosotros. Eccovi qua, davanti a me, vuoti affabili, distrazioni, trafficanti d'agonia, tra volontà di parvenze eterne che giorni versi neanche sanno cosa sia. Nobili accenni ora si desta nel brusio di una terra in piedi solo nel momento dell'addio. Dal fango che ora volete ripulir, soli vi abbandono e vado via da qui. Eccovi qua in processio, da giullare calunniato e circondato ora da chi scende qua giù, ripulir la estrema unzione di allevarvi troppo asciutti per capir di un lungo inverno nella quotidianità, calendario emarginato dall'idea di far guarir la verità. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, en el programa Maravallu. Stop my Bueno, pues seguimos aquí en Maravallu y esto que está sonando es un tema de Gestido, un grupo liderado por Cristina, que precisamente pues va a estar con nosotros los próximos minutos. Muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, Gestido, cuéntanos qué es esta banda que precisamente va a estar el sábado aquí en Xixón. Y estaremos estamos ahora, bueno, es el lanzamiento desde hace unos meses de nuestro segundo álbum que se llama Too Many Ways y estamos, bueno, de gira presentación por ciudades de España y bueno, ya volvemos a Asturias, nos toca ya por fin desde la presentación, ahora volvemos aquí con el sábado en el Chelsea a las 11:30. Un grupo que bueno, con el que llevas ya, una banda con la que llevas desde 2011, creo recordar, y que bueno, ha tenido un recorrido con más publicaciones, ¿no? Sí, realmente, bueno, el proyecto lo lancé yo en el 2011 y, bueno, al principio fue un poco en solitario el tema, aunque yo sola nunca quise tocar, yo era realmente, es una necesidad de tocar con gente lo que siempre tengo. Entonces yo me mudé a Asturias ya en el final desde el 2011-2012 y, bueno, pues conocí a Ángel Miguel, a Antón Ceballos, al bajo, que también le había, o sea, había tocado con él cuando yo ya tenía 15 años, y a Willy González, a Willon de Calle. Y, bueno, más o menos les dije el proyecto que tenía un poco entre manos y nos pusimos a ello con el nombre de Addison en ese momento, que era como se llamaba la banda. Lo que pasa que en el 2014 hubo que cambiar el nombre por problemas de marketing y demás. Había una banda en Sudáfrica de heavy metal que se llamaba Edison también, sus canciones se mezclaban con las mías, bueno, un rollo. Entonces, bueno, pues al final dijimos que tirábamos por mi apellido, que si iba yo sola pues funcionaba y como banda funcionaba igual. Y bueno, sacamos un disco en 2012 que se llamaba Empezar de Nuevo y otro, un EP en 2014 que era Donde sopla el viento, y este ya fue un poquito como ya sabiendo a qué dirección íbamos, ya todos en el estudio con preproducción, con habiendo rodado las canciones previamente en escenarios y bueno, el resultado fue Too Many Ways. Te has rodeado de mala gente, para este grupo, ¿no? Que sí. Nada menos que Ángel Miguel, Antón Ceballos y Willy de Colón. Bueno, también tenemos que preguntarte, porque seguro que te lo preguntaron muchas veces, pero nosotros no podemos tampoco obviarlo. Tú eres de formación de música clásica, violista clásica, y sin embargo aquí haces, bueno, pop rock, folk. ¿Cómo llegaste de la música clásica aquí o fue al revés? Pues fueron las dos cosas por paralelo, realmente, porque yo a la vez que estudiaba en el conservatorio cuando era chiquitina, pues yo que sé, con 8 o 9 años y demás, pues mi hermano también tenía un grupo ya en aquella época de pues los años 90 que se llamaba Susan 6, antes tocó con otras bandas, típicas bandas asturianas que todos conocemos de aquella época. Entonces yo siempre me llevaba al local y siempre la guitarra, por ejemplo, yo nunca estudié realmente, sino lo que iba aprendiendo de mi hermano y subirme al escenario con ellos. Y luego yo me marché a Londres a estudiar y bueno, realmente estudiaba música clásica totalmente, porque aquello era una competición diaria. Pero sí que es verdad que nunca dejé de ir a bolos, nunca dejé de interesarme por la música que realmente a mí me gustaba, con la que me sentía quizá más libre también. Entonces cuando acabé la carrera y ya más o menos ya me iba garantizando trabajo dentro del mundo de la clásica, pues fue cuando vi como el momento clave, ¿no? De decir, venga, pues si lo he hecho, porque no, lo vi más que nada como una necesidad, o sea, es mi persona realmente. No dejaría una cosa por la otra ni nada, pero es sí, es realmente, me hace ser bastante más versátil y para colaborar con muchísima gente, para que mi cerebro musical esté sano también. Precisamente de colaboraciones has tenido con gente que igual da un poco de vértigo, ¿no? Como Sting, Celine Dion, bueno, David Bisbal, vamos a dejarlo un poco aparte, pero pero es muy profesional, ¿eh? Pero bueno, has trabajado con gente que me imagino que no sé si en esos momentos te lo creías que podías estar ahí a su lado. La verdad es que las mejores cosas siempre llegan un poco de rebote y yo a lo mejor, por suerte o por desgracia, tengo esta cosa de como me gusta mucho mi profesión y es eso, me gusta mucho estilos de música, todo le digo que sí. bueno, no todo, pero aún el 90% soy muy curiosa dentro del mundo musical. Entonces, llegaron un poco de rebote, oye, ¿te interesa esto? No sé qué. Y al principio sí que me daba un poco de miedo, de que me meto ahí con la viola, a ver si me, no lo sé, a veces, sobre todo en Inglaterra es bastante clasista dentro de la profesión, entonces digo, y a lo mejor si me meto a hacer cosas de estas ya no me llaman para otro, y que va, todo lo contrario, o sea, aprendí un montón, fue un año de gira con Sting, luego con Celine Dion, colaboraciones en la tele, luego grabo mucho con mucha gente en estudios y demás, entonces aprendes un montón de toda esa gente, incluso aprendes de tú misma en esas situaciones, de lo que harías, de cómo puedes colaborar, de... no sé, de estar siempre de buen humor con todo el mundo y estar muy agradecida que te llamen realmente. No sé, parece que últimamente hay así como un boom de voces femeninas liderando grupos aquí en Asturias, ¿no? Y que, bueno, estamos ahora pues, acordándonos de Sandra, de Alessandra Ingray o, uh-huh. o la Isabel Muñiz de Buen Suceso, las GPS Silvia, Gemma y Puri en sus distintas versiones. ¿Cómo se vive además en este mundo así del rock más dominado por los hombres y a veces también incluso machista? ¿Cómo lo vives tú? Pues yo, sinceramente, lo que yo con los músicos asturianos, ya no solo los chicos que tocan conmigo, sino toda la gente que está en Asturias dedicada a la música, yo siempre me he sentido súper apoyada realmente por todos ellos. Para nada diría que, por lo menos el gremio musical en Asturias, yo no diría que es nada machista. Para nada, siempre tratan de ayudarte, siempre gente colaborando contigo o gente que quiere que colabores. También entre nosotras también nos apoyamos muchísimo porque yo las aprecio muchísimo a todas las que acabas de decir, a Sandra, a Eva de My Vestal, obviamente pues a Mapi Quintana, a Silvia Puya Gemma, que encima hicimos una colaboración juntas también cuando tenemos la oportunidad. Entonces yo creo que entre nosotras nos apoyamos mucho para hacer cosas. Y los chicos todavía nos respaldan mucho más. Yo creo que no hay, que para nada, por lo menos Asturias, yo creo en lo que a mí me ha tocado, no he visto más que apoyo por parte de ellos. Y sabes, muchas veces yo mismamente con mi grupo, que digo yo, chicos, ¿cómo hacemos esto? Tú mandas, tú eres la jefa. Tú... Entonces me hace mucha gracia que digo yo, no, yo no. Pero sí, es un apoyo total. Bueno, nos contabas que estáis en esa gira fuera de Asturias hasta ahora. ¿Qué tal el recibimiento por otros sitios? Porque a veces cuando los grupos están en su tierra, bueno, por lo menos la gente ya los conoce, pero fuera es más difícil, ¿no? ¿Cómo valoras esa campaña? Pues la verdad, obviamente los que sois músicos sabéis que los que somos músicos sabemos que siempre es un riesgo el irte fuera de Asturias por lo que supone de llevarte a la banda, de alojamiento, de que venga gente que nos haga una palmada al final. Pero sobre todo, bueno, en mi caso yo no tengo una agencia de management que nos lleve, entonces sí que es un poco complicado. Pero bueno, estamos yendo a las ciudades que sabemos que va a haber gente. Quiero decir, fuimos a Madrid y al Costello. Y bueno, ahí en Madrid yo estuve viviendo un tiempo, entonces sabes que hay gente, también hacen mucho movimiento de prensa y la gente se interesa. Estuvimos en Vigo también, que yo tengo familia, amigos que llaman a gente, que no sé qué, que periodistas que se enteran, tal, tal, tal, y se mueve y viene gente al concierto. El viernes pasado estuvimos aquí en Valladolid, yo estoy hablando desde Valladolid ahora mismo, y también como yo trabajo de vez en cuando aquí con la orquesta de Castilla y León, pues lo mismo, oye, que voy a tocar cable o que no sé qué, ala, todo el mundo para aquí. Obviamente es un esfuerzo enorme lo que supone mover la banda, pero yo creo que también si coges sitios estratégicos que más o menos por unos motivos u otros sabes que vas a tener gente y luego, bueno, pues te mueves un poco por publicidad, por prensa, además. La gente está ansiosa de música también, de conocer a cosas nuevas. Mismamente nosotros, yo cuando estoy en Oviedo, investigo a ver qué bandas vienen ese fin de semana o cuando estoy siempre voy a verlas. Y creo que estas cosas, aunque no haya una gira organizada con un management y un caché y no sé qué, hacer el pequeño esfuerzo para darte a conocer y para disfrutar y conocer nuevos ambientes, yo creo que es necesario. Pues sí, además desde aquí, desde Radio Crash, siempre apoyamos la música en directo y es algo que bueno, que nos parece que forma parte importante de la cultura. Recordamos el próximo sábado 18 de marzo en el Chelsea Bar de aquí de Chichón, a partir de las 11:30 de la noche estaréis ahí presentando Too Many Ways y bueno, dándolo todo, supongo, en la tierra, ¿no? Hombre, muchísimas ganas de volver. Muy bien, Cristina, pues muchas gracias y nada, que sigáis disfrutando de la música y haciendo disfrutar a la gente. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues ahí estaba la voz de Cristina con su banda Gestido. Estarán el sábado aquí en Chichón. Seguimos en Maravallu y seguimos ya para cerrar con la entrevista que le realizamos ayer a Darío Adanti, que estuvo aquí en Chichón, en La Revoltosa, presentando su libro, su ensayo gráfico, que lleva por título Disparen al humorista. En esa presentación estuvo acompañado de Edu Galán, también como él, cofundador de la revista Mongolia, y de uno de los asturianos humoristas de pro, como es Jerónimo Granda. Vamos a escuchar esa entrevista con Darío Adanti. Bueno, pues estamos con Darío Adanti, autor de Disparen al humorista, ese experimento gráfico que nos habla de los límites del humor. Y claro, la pregunta obligada en primer lugar es esa: ¿dónde están los límites del humor? Los límites del humor creo yo que están, bueno, eso es lo que defiendo, que están en el contexto. Es decir, si tú estás haciendo chistes, no importa lo bestia que sea ni nada, en un contexto humorístico, es decir, en un teatro, en una revista, pues ahí ya se entiende que aquello tiene un lugar. En cambio, si tú vas por la vida y le largas un chiste bestia o un chiste racista a una persona, pues ahí ya no hay lugar. Pero no es que eso sea los límites del humor, son los límites de las relaciones entre las personas, que tenemos que tener respeto por los demás, ¿no? Por eso digo que realmente el límite del humor es su contexto, ¿no? Y que cuando tú pagas una entrada para un teatro o compras una revista, pues tú estás ya metiéndote en ese contexto y sabes que lo que vas a ver o lo que vas a escuchar es ficción. En cambio, en la calle, si tú largas un chiste a un desconocido, claro, eso no se vive como ficción, eso se vive como parte de la realidad, y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? De cómo, qué decimos y a quién se lo decimos. Sin embargo, la realidad es otra. Los límites del humor, por lo menos hay determinados sectores que los pretenden acortar, que es lo que sí está pasando. Está pasando mucho eso. Yo creo que hay una tendencia que la Occidente, las democracias occidentales, están tendiendo hacia el autoritarismo, ¿no? En el siglo XXI, lo cual es algo alarmante, pero lo estamos viendo desde el Frente Nacional, Trump, e incluso la izquierda creo que está haciendo, yo soy de izquierda, digamos, no estoy haciendo una crítica a alguien que no, a otros terceros, sino a lo que yo mismo pienso, ¿no? Estamos también no radicalizándonos, sino que nos estamos volviendo puritanos, nos estamos volviendo muy puritanos. Entonces, nos están ofendiendo las palabras. Todo parece que fuera sentimiento, y yo creo que tenemos que dejarnos de hablar de sentimiento y empezar a hablar de razón, que la izquierda debería ser la que sostiene el tema de la razón, del pensamiento, de la cultura, y no el tema de los sentimientos, ¿no? Que es algo emocional, que a ver, es muy burgués creer que porque te hieran el sentimiento realmente te están hiriendo, en términos materialistas, te están hiriendo cuando te clavan un cuchillo, ¿no? Cuando yo qué sé, a mí si alguien me dice feo o tonto, pues realmente me da igual, ¿no? Ahora sí, yo intento no ir por la calle diciéndole eso a nadie, ¿no? Por si acaso, pero creo que estamos en una deriva hacia el autoritarismo importante, ¿no? O sea, a ver qué pasa, por ejemplo, con el Frente Nacional en Francia y tal, pero se nota porque hay un resurgir de cierto reaccionarismo muy generalizado que claro, el humor les molesta, ¿no? El humor les molesta porque el humor, sobre todo la sátira, no es pasiva en el sentido de que no baja la cabeza, ¿no? Sino que simbólicamente se queja, y siempre la función del satírico es decir aquello que no se puede decir o aquello que no se debería decir, ¿no? Y lo vemos porque legalmente las leyes mordaza no han sido más que una especie de cosa de atemorizar qué vas a decir o qué no vas a decir, y vemos cómo casi todos los represaliados son por tema de chistes, desde la chica que hizo el chiste de Carrero Blanco, César Estroberri, Facu Díaz, incluso cuando a Zapata se le hace el problema que se le hace, no es por su función de Estado, no es por sino que son por unos tweets que encima él había mandado mucho antes de tener una participación pública, ¿no? Con lo cual creo que el humor lo están usando como cortina de humo, no hacer el humor, sino reprimir el humor, lo están usando como una especie de cortina de humo, porque la sátira y el humor siempre ha sido lo díscolo, ¿no? Lo que no se queda en los márgenes que le dicen que se tiene que quedar. Sin embargo, hay veces que desde sectores conservadores, de forma seria, no humorística, sí, dicen barbaridades mucho mayores, y últimamente incluso apelan a la libertad de expresión para poder defender esas cosas que dicen, ¿no? La derecha más rancia y más cavernaria, es decir, el sector más cavernícola, digamos, de la derecha, más moralista y más conservador, está haciendo una cosa muy perversa ya hace años, que es dar vuelta al lenguaje para atribuirse cosas que en realidad eran de los sectores más democráticos. Entonces, esto de que, por ejemplo, las marchas contra el aborto se llamen a favor de la vida, ¿no? Cosas así, es todo el rato una cosa muy perversa de dar vuelta al discurso. Y con respecto al humor, claro que Trump y que esta gente se diga que está en contra de la corrección política es parte de la perversión. Entonces nosotros no podemos creernos ese sapo que nos están vendiendo, porque no es así. La corrección política no es de izquierda y la incorrección de derecha. De hecho, si tú, Trump, que se dice incorrecto, es mentira, porque tú críticalo y se enerva, o sea, o sabes, o haces una ley, o sea, o le digamos un juez le baja una propuesta de judicial que hace el tipo, y enseguida dice: te voy a mandar a los juzgados, al propio juez, ¿no? Es decir, son solo incorrectos con minorías, mujer, o gustos sexuales, pero no lo son con respecto a sus propios valores, que son, por ejemplo, la religión, la patria y todas estas cosas, ¿no? O sea, que yo creo que no hay que caer en ese discurso, y que la izquierda lo que tiene que hacer es, como decía Antonio Lucas, que es un periodista y poeta, que decía, las palabras no son culpables, ¿no? En todo caso, los culpables somos nosotros de dónde y cómo usamos esas palabras, ¿no? Entonces, no hay que caer en ese discurso de la derecha, porque creo que, lo que decías, Germán Terch, un montón de otros periodistas, los oímos a los Sostres habitualmente diciendo unas barbaridades, y no lo hacen en un contexto humorístico, lo hacen en un contexto de opinión, y así todo yo tampoco estoy por prohibirlo, me refiero, de hecho a mí me lo leo y me parto el culo, digamos, no estoy por prohibirlos, pero defienden la supuesta libertad de expresión a la hora de decir esas barbaridades de términos serios, pero luego se ofenden con que alguien haga un chiste de Carrero Blanco, que por cierto, hay un libro de P. García, que era uno de los humoristas de La Codorniz, que escribió en el año 77, que se llama Los chistes de Franco, donde él reseña los chistes que se contaban en los bares y en la calle en la época de Franco, y cuenta chistes que había de Carrero Blanco, y no son de él, ¿eh? Él es casi un trabajo, por así decirlo, no arqueológico, porque fue inmediatamente cuando empezó la transición, pero es increíble que en el 77 se pudieran publicar libros donde se contaban chistes que se contaban en la calle sobre Franco, sobre Carrero Blanco, y que ahora por un chiste de Carrero Blanco una persona pueda ser juzgada, ¿no? Eso es completamente aberrante, ¿no? Hablabas de esos tweets que bueno, están provocando detenciones, juicios, sí. Audiencia Nacional. Sí. La aparición de las redes sociales, ¿cómo está influyendo en los límites del humor? Bueno, yo creo que es uno de los factores fundamentales para que creamos que el tema de los límites del humor nos es tan importante para nuestra vida, porque no deja de aparecer, y no deja de aparecer porque en las redes sociales se incendian cada dos por tres por un chiste o por un... Y no entendemos que las redes sociales, por ejemplo, Twitter, por ejemplo, que yo tengo Twitter y soy muy de Twitter, Twitter en el fondo es como una barra del bar, digamos. Yo acepto con quién estar en la barra del bar y digo, puedo decir barbaridades, porque es mi intimidad con las personas que deciden seguirme y con los que yo decido seguir. Pero por otro lado es un lugar público porque me puede escuchar el que está al lado, ¿no? Entonces, ¿por qué antes podíamos contar esos chistes en la barra del bar y ahora no los podemos contar en Twitter? Lo que tiene es que las redes sociales tienden a descontextualizar. Es lo que pasó con Charlie Hebdo. Ellos hacen una portada que posiblemente hace 20 años también hacían portadas así, pero lo que pasa es que ahora, a través de las redes sociales, llega a un montón de sectores, ¿no? Y esos sectores entonces se encienden y se comunican con otros a nivel también de internet, y entonces les muestran, entonces estos también se ofenden y resulta que estos viven a la vuelta y entonces van y le pegan dos tiros, ¿no? Entonces ahí todavía no sabemos cómo gestionar nuestra relación global con el mundo informático, me parece, que tenemos que aprender a cómo gestionarlo, que no es prohibir, no es ir a prohibir, tenemos vocación, y en esto creo que la izquierda a veces cae en el mismo problema, vocación de que lo que no nos gusta lo queremos que desaparezca, ¿no? Y hay una manera de que desaparezca, y es no sigas a ese tuitero, no leas esa revista, no vayas a ese teatro, no, queremos que intervenga la ley y enseguida acabe con eso, ¿no? Y ese es el gran error en donde digo que nos estamos volviendo todos muy autoritarios. Por último, Darío, ¿qué le dirías a alguien que tenga interés en leer tu libro, bueno, para que lo compre o para que se lo lea? Sí, bueno, intenté hacer, como me gusta mucho leer filosofía, ciencia, biología, y como soy humorista vengo leyendo, sobre el tema de qué es la comedia, qué es el humor, qué es la risa, hace muchos años. Y me parecía que el TVO, los cómics, las historietas, son un medio genial para poder contar de manera divulgativa un montón de ideas y un montón de cosas que vienen por ahí desde el mismo Kant, ¿no? Pero explicarlas de manera popular, porque me parece que tenemos que hacer una vocación de comunicar y de comunicar de manera popular, porque cada vez la gente tiene menos tiempo para leer, menos tiempo para pensar, pero a la gente le gusta leer y le gusta pensar. Y entonces hacer una historieta para que reflexionemos sobre qué representa el humor a nivel cultural y que es algo universal, la risa y el humor, lo tienen todos los pueblos del mundo. mundo, tiene que ver con ser seres humanos, digamos, y yo creo que en la historieta entienden, ven cómo ha sido esa historia de las reflexiones sobre el humor que ha tenido la filosofía y la ciencia, y además se divierten, y bueno, pues por lo menos que la gente se ponga a pensar que no es tan frívolo ni tan banal la risa, sino que es fundamental y es importantísimo para nuestras relaciones humanas. Bueno, pues esperemos que reírnos mucho y que nos dejen seguir riéndonos. Ojalá, y compren el libro, que se van a reír. Muchas gracias, Darío. A vosotros. Bueno, pues como te decíamos en esa presentación, participó también Jerónimo Granda, que hizo un repaso histórico sobre el humor y habló de algunas definiciones. De Scorsese, nada, en la Edad Media no se podía reír uno porque creí que estabas endemoniado. Si te ríes mucho, dices, si está muy mal, joder, está riéndose. Esto es, nos incordia la misa de 12, no puede ser. Dante, el de la Divina Comedia, que era un comediante, porque la Divina Comedia a mí siempre me dio la risa. La gente dice que es una obra maravillosa, que lo será. Pero a mí dame la risa, parece un cuento como para chiquillos. Lo que pasa es que tiene una cosa buena, atacó al sistema y lo jodieron, lo condenaron a muerte, casi lo maten por eso, por escribir una comedia que luego llamaron divina los mismos que lo quisieron quemar. La banda de hijos de puta en la Edad Media. El sistema es eterno, ese es el sistema. Y luego me queda presentar el libro que se llama Disparen al humorista, y no voy a dar pistas sobre el libro. Cómprenlo, joder. Lo que más me jode de este libro son dos o tres cosas. No tiene numeración. Y eso a Rajoy le va a costar. ¿Dónde lo dejé yo ayer? Le va a costar. ¿En qué página lo dejé? Y luego, aquí se lee, arriba, el autor lo tengo aquí a mi diestra, y es el señor Darío Adanti. Pero estos editores de los libros son tan... Y tú coges el libro, lo vais a comprar ahora y lo veréis. Arriba en la cabecera dice Astiberri y Darío Adanti. ¿Y tú crees que Astiberri escribió el libro? ¡Y no! Astiberri y el editorial, joder. ¿Por qué no se pongan el canto como todos? ¡Qué presumidos! ¡Qué jodidos los de la pasta! Siempre estamos igual. Y luego tengo que destacar que está hecho en dos colores, que es una cosa de un atrevimiento y de una potencia pictórica criminal, porque claro, pintar en dos colores solo lo hicieron los grandes, como Picasso. Ahí fuiste un poco copión. Sí, un poquitín copión. Si la rosa, que si la época azul, que si la época rosa, y está con el azul y el rojo, también un poco destintado, pero es una maravilla de dibujo. Sí, es una maravilla. Tiene dos pasajes que voy a reseñar, porque no me lo llevo al bazo, si no lo digo muero, arreviento. Y uno de ellos es, que lo marqué aquí con el carnet de identidad porque estoy tonto, Hegel, el dialéctico, otro para la colección de cerebros. Hegel, definiendo la comedia, no la divina, la comedia en general, ya sabes cómo era Hegel, ¿no? Todos habréis leído Hegel, joder, toque los cojones, será que venís aquí, es un acto cultural, joder. La comedia es el retorno de todo lo universal a la certeza de sí mismo, que es, por ello, la ausencia total de terror, la ausencia total de esencia de cuanto es extraño y un bienestar y un sentirse bien de la conciencia. Fenomenología del espíritu, 1807. Y se quedó tan cojonudo. No pensó que alguien se iba a reír de esta definición tan escabrosa. Que igual está bien el día que la entendamos. Igual algún día trajo su madre, qué listo era este cabrón. Pero claro, si a bote pronto, fue frío por la patuca. Pero la definición más guapa la da el autor. El autor da una definición del humor que me dejó deslumbrado. No se pierdan el libro, no tiene desperdicio. El humor, para el autor, es una rebanada de pan blanco, que es el continente del chiste, siempre preparado para recibir el calor que lo convierta en tostada. Es decir, que le dé contenido. El cable suelto de la tostadora es la percepción adiestrada por el oficio. Y el cable está suelto en busca de ese impulso eléctrico del ambiente que lo provea de electricidad necesaria para tostar el pan. El humor es una tostada de pan virgen que pasa a ser humor cuando el calor lo tuesta por fuera. Me parece genial. Darío Adanti es del 71 y está presentando libro en el 17. No se dio cuenta porque es un hombre muy joven y tiene una mente a mucha velocidad y yo no. Como yo voy muy lento, puedo reparar en este esquijaes. Nació en el 71 del siglo pasado y presenta el libro en el 17, 7117, Capicúa. 15.000 ejemplares como mínimo, vas a ver. Claro, del 71 al 17. Es bonaerense, es ilustrador, es todas estas cosas que se dicen y que se saben. Es un fenómeno, monta unos números en Mongolia que ponen los pelos de punta, es un orador extraordinario. Y es hora de que diga de que compren el libro. No se lo pierdan. Muchas gracias. Bueno, y para finalizar esa presentación, Jerónimo Granda pues cogió su guitarra y también nos deleitó con una de sus canciones. Ahora que canto, clavo mi manto. Ahora que canto, clavo mi manto. Ahora que canto. Dicen que él fue senador real, que tiene la medalla de oro al trabajo. Ya no me aguanto, cago mi manto. En estas Asturias de carbón y pomarada, nadie se acuerda de nada. En esta historia de carbón y puñaladas, nadie se acuerda de nada. Rafael Fernández Álvarez dejónos en la estacada. Pedro de Silva, Cienfuegos y Jovellano, prefirió lavarse las manos. En estas Asturias de carbón y pumarada, nadie se acuerda de nada. En estas Asturias de carbón y puñalada, nadie se acuerda de nada. José Luis Rodríguez vigila el Petromocho. No se enteró porque era un tocho. Y Antonio Trevín Lombán miró, miró, miró y no vio nada en el desván. En estas Asturias de carbón y pumarada, nadie se acuerda de nada. De carbón y puñalada, nadie se acuerda de nada. A Sergio Márquez no le pregunto, porque el trono está difunto. Y Álvarez Árez es conocido por Tinín. Siempre digo lo mismo a mi prima, mi prima. En esta historia de carbón y pomarada, nadie se acuerda de nada. En esta historia de carbón y puñalada, nadie se acuerda de nada. Álvarez Cascos, Paco, Paco, salió corriendo a comprar tabaco. Javier Fernández, el nuestro Javier, dice que no ve nada porque está todo violín. En esta Asturias de carbón y pumarada, nadie se acuerda de nada. Y estos son los ocho presidentes, los ocho ciegos y además son invidentes. Estos son los ocho presidentes, los ocho ciegos y además son invidentes. Por lo tanto, que se bese, que se bese, que se bese, que se bese, que se bese. calle cojonudo, como villa no hay ninguno. Villa, villa, villa y cojonudo, como villa no hay ninguno. Villa, villa, maravilla. Villa, villa, maravilla. Se vuelve la calderilla. Y ahora que canto, que hago mi manto, ahora que canto. 30 años robando, no sé cuánto, cago mi manto. Mucho dinero, mucho, mucho, no sé cuánto, cago mi manto. Ahora que canto, probes dinero, de vez en canto, cago mi manto. Ahora que canto, ahora que canto, ahora que canto, ahora que canto. Ella no sabe caminar, si no es sobre la cuerda floja. No se le da bien aceptar, porque le imponen como bien o mal. Quiere que le dejen volar, con alas rotas e ilegítimas. Decidir qué rumbo tomar, si no le gusta el que quiere marcar. Hay una flor en su portal, que le recuerda que está loca, porque sueña la libertad en un estado policial. Porque no ha aprendido a callar, si el silencio le pone esposa y no le tapará la boca vuestra mordaza estatal. Ella nos dice siempre no me callará, no callará, no me callará jamás la boca. No me callará, no callará, no me callará. Grita que no la moverá. Y agarra con fuerza sus cosas, como abrazar su dignidad. Traga la rabia y sabe que al luchar algo no le podrán robar. Su risa no la desalojará y el derecho a patalear. Toma la calle y con su flor se va, y ella nos dice que no hay pan ni un techo que abrigue su historia. Nunca nos habla de derrota, pero se le oye cantar. Se permite claudicar, desafía el miedo y no le roza, y no le tapará la boca vuestra mordaza estatal. Carga su flor, dispara y no le callará, no callará, no le callará jamás la boca. No le callará, no callará, no le callará. Bueno, pues con este tema de Del Agua, dentro de su disco Globo Flexia, este tema No nos callarán, vamos a despedir el Maravallu de hoy, porque también desde aquí seguimos diciendo que no nos callarán. Hoy te hablamos de esa campaña Tarjeta Roja a la apartheid israelí, con motivo de ese partido de fútbol de la selección española con la selección de Israel, y esa manifestación que tendrá lugar el viernes 24 a partir de las 7 de la tarde desde la Plaza del Parchís. Ella nos dice que no hay paz. Tuvimos con nosotros a Miguel San Miguel, del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. También charlamos con Patricia Simón, que coordina la campaña de Médicos del Mundo Personas que se mueven. Estuvimos charlando con Cristina de la banda Gestido, pues que van a estar el sábado aquí en Gijón, también presentando su disco Too Many Ways. Y cerramos con esa presentación del libro de Darío Adanti, Disparen al humorista, con la entrevista que tuvimos con él y con las palabras de Jerónimo Granda. Todo esto ha sido el Maravallu de hoy, que ya se acaba. Un besín para todos y para todas, hasta la semana que viene.